José Julián Martí Pérez, canto de otoño. Y amé la vida, porque el doloroso mal me salva de volverla a vivir. Alegremente el peso eché del infortunio al hombro, porque el que en huelga y regocijo vive y huye el dolor y esquiva las sabrosas penas de la virtud, irá confuso del frío y torvo juez a la sentencia.